Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Bienvenidos, bienvenidas, martes primero de mayo. Comenzamos el mes número 5 de este año 2012 con Valparaíso es un cuento, este programa dedicado al arte de contar cuentos. Tenemos un programa lleno de sorpresas, lleno de cuentos y con una mujer brillante, con una mujer luminosa, una mujer que, si bien formalmente no pertenece al staff de Valparaíso es un cuento, es una colaboradora más que directa. Estamos hablando de Caro Bustamante. Hola, Sandrita. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muy agradecida de estar acá. Qué placerazo enorme tenerte por acá. Ya veníamos conversando hace harto rato de tener esta presencia tan importante para Valparaíso es un cuento. Y a propósito también de lo que va a suceder el fin de semana de 4 y 5 de mayo, sí, respectivamente. Ahora este fin de semana, ¿sí? El 4 y 5. Estamos hablando de un taller que se va a desarrollar en el espacio imaginario y que tiene como centro, como eje principal, el eneagrama. Cuéntanos un poco de qué va esto del eneagrama. El eneagrama es una tradición bien antigua de por ahí Medio Oriente, que fue como recogida de alguna manera por alguna gente que la traspasó a Occidente. Y entre esas personas está un maestro muy querido que se llama Claudio Naranjo, que es un psiquiatra chileno, con el cual yo aprendí lo que sé y algunas otras cosas más de eneagrama. Él en realidad lo trajo para acá, a Occidente, a otros países también de Latinoamérica, también de Europa. Y el eneagrama consiste en una como una caracterización de 9 tipos de personalidad en los seres humanos. 9 tipos de formas de ser, de carácter en los seres humanos. Vamos a hacer este taller basándonos en esa tradición, en esa herramienta que también para mucha gente que yo conozco es una herramienta que útil en su autodesarrollo, en su autoconocimiento, en la evolución personal. Mientras más me conozco, más sé de mí misma, ¿sí? Y mientras más sé de mí misma, de alguna manera sufro menos, la paso mejor en la vida. Vamos a conversar e indagar más profundamente lo que es el eneagrama, lo que son estos personajes y cómo se podría trabajar en este taller. ¿Cuál es tu propuesta? Pero te quiero hacer una invitación a ti y a todos quienes nos escuchan martes a martes por la 97.3 y por las radios comunitarias de todo Chile a escuchar una historia que proviene desde Colombia. O sea, llegó desde Colombia, pero viene desde México en realidad. Uy, qué largo camino. Sí, esos caminos son tan bonitos. Imagínate, traspasó un montón de fronteras hasta llegar a Valparaíso. Y finalmente, hoy, en el programa de hoy número 50, vamos a escuchar a Heraclio Cepeda. Valparaíso, ñemombeugenda, eyu ñajenduhawa. Esri, encantador de serpientes. Ver Bombay por primera vez es acercarse un poco al infierno. Es difícil encontrar una ciudad tan inhumana como Bombay. La misma palabra miseria había que reinventarla. La miseria en Bombay no es la miseria a la que estamos acostumbrados en América. Es un grado más allá, hacia la muerte. Todas las noches, las calles de Bombay se convierten en grandes dormitorios. Miles y miles de gente duermen en las calles. Y al amanecer, la policía llega con grandes bastones golpeando a los que duermen. Y atrás viene un carretón tirado por caballos donde van poniendo los cadáveres de los que ya no amanecieron con vida ese día. Caminar por las calles de Bombay es un aprendizaje del infierno. Sin embargo, encontraba también en aquellos ires y venires por las calles prodigiosas de Bombay algunos amigos que he conservado durante toda la vida. Uno de ellos Cuando lo vi, no podía imaginarme ni su nombre ni su oficio. A la salida de mi hotel, un hotel muy modesto, habían unos estanquillos con puertas metálicas, de esas que suben y bajan. Y cuando pasé la primera vez, vi que en el techo del estanquillo había dos pies desnudos. Estos pies desnudos con las plantas pálidas, pálidas que tiene la gente de Asia. Como había visto yo tantos muertos durante el día, pensé que también teníamos un cadáver a la entrada del hotel, arriba del estanquillo, donde estaban vendiendo esa hierba para mascar que se llama pan en idioma hindú. Sin embargo, y de pronto para sorpresa mía, los pies del muerto cobraron vida y sus dedos empezaron a jugar entre sí, dando una muestra de gran placer. Y de pronto los pies saltaron y detrás de los pies cayó completo un muchacho delgado con taparrabos y un turbante. Me saludó y yo lo saludé también. Venía cargando dos grandes canastos atados por un palo que él portaba encima de los hombros. Me preguntó que hacia dónde iba. Yo le dije que iría yo a la puerta de la India, al Indian Gate, que es donde empieza el gran océano Índico. Y me preguntó que por qué iba yo a la puerta de la India. Y le dije que porque enfrente hay una isla que se llama Elefanta, a la cual yo iba todos los días porque ahí había una gran escultura de tres caras que se llama la Trimurti. Es una isla habitada por monos sagrados y la Trimurti presidiendo desde su cueva toda la majestad de la isla. Me dijo él que si en qué iba yo a la puerta de la India. Le contesté que yo había alquilado una bicicleta. Me preguntó a su vez, él, si la bicicleta tenía parrilla. Yo le dije que sí, que tenía parrilla. Nuevamente me volvió a preguntar, ¿sería usted tan amable de poderme llevar en su bicicleta sentado yo en la parrilla con mis canastos hasta la puerta de la India, hasta el Indian Gate? Por supuesto, le dije. Llegamos a la bicicleta y él, con un salto elegante y ágil, se sentó de inmediato en la parrilla de la bicicleta, equilibró sus dos canastos y me dijo, caminemos. Y yo lo fui llevando por las calles de Bombay manejando mi bicicleta rumbo hacia la puerta de la India. Cuando llegamos allí, me dijo él, yo trabajo aquí enfrente de este gran hotel internacional Bombay, de una cadena. ¿Y en qué trabajas? Le dije, hombre, soy encantador de serpientes, me dijo ese rey. ¿Encantador de serpientes? Sí, eso es mi oficio. Y fue el oficio de mi padre y el oficio del padre de mi padre, me dijo. Y yo aquí ejerzo mi profesión enfrente del hotel internacional y los turistas, casi siempre norteamericanos, me dan propinas al ver mi arte. Me quedé fascinado de tener un amigo que fuera encantador de serpientes. Y me fui a la isla de Elefanta a ver a la Trimurti y los monos sagrados. Cuando regresé, me encontré a Sri sentado en el muelle con sus canastas al lado, agitando los brazos en señal de saludo. Subió inmediatamente a mi bicicleta y nos fuimos al hotel. Este recorrido lo estuvimos haciendo varios días. El sábado, me dijo Sri, ¿a qué hora piensas regresar de Elefanta? Yo le dije, a las 12 del día. Sri me miró sonriendo y me dijo, ¿podrías venir a las 11? Pues sí puedo, le digo, ¿por qué? Es que voy a hacer un espectáculo especial y me gustaría que lo vieras. Como no, le dije, yo estaré a las 11. Cuando volví, Sri había pintado en la mejor tradición de los actores populares un gran cuadro de cal, un cuadro marcado con cal. Parecía que iba a gritar atrás de la raya en cualquier momento. Sri había preparado su escenario y alrededor, detrás de la raya, había decenas y decenas de turistas norteamericanos. Sri, en un inglés que era difícil de entender, pero que saltaba las vallas del idioma, explicaba que ese día verían un espectáculo realmente memorable. Sri decía, señores, ustedes han venido a mi pobre país. Señores, ustedes desde la riqueza de su país han venido a la pobreza del mío. Y dentro de la pobreza del mío han encontrado al más pobre de todos los hindús, que es Sri. Sri nada más tiene un hijo que amaneció gravemente enfermo. Si el hijo de Sri muere, yo, Sri, moriré también de penar, porque no habrá quien rece por mí después de mi muerte. Si mi único hijo se va del mundo, yo no tengo qué hacer en el mundo. Y las medicinas del hijo de Sri son caras, y por eso Sri ofrece hoy el espectáculo más grande que puedan encontrar en la India. Yo, encantador de serpientes, tengo una sola forma de evitar el ataque traicionero de mi cobra, que es la mangosta. Y sacó un animalito como comadreja, que apenas salió del canasto, empezó a agitar las manos y se sentó sobre sus dos patas. Pariente cercano de la comadreja, la mangosta se limpiaba los bigotes y entrecerraba los ojos viendo al público. Y Henry continuó: la mangosta es el único seguro de vida que tengo para defenderme en caso de que la cobra enloquezca y me quisiera matar. La mangosta es el único animal que puede matar una cobra. Tiempo para educar una mangosta: 15 años, señores. En 15 años se educa una mangosta. Tiempo para entrenar una cobra para que pueda danzar al son de mi flauta: 10 años, señores. 10 años se educa una cobra. La pelea es realmente memorable. Si la mangosta mata a la cobra, tendré que pasar 10 años para educar una cobra nueva. Ah, pero si la cobra mata a la mangosta, yo pasaré 15 años sin protección en mi oficio de encantador de serpientes. Señores, tienen ante ustedes este espectáculo extraordinario. Les suplico su generosidad porque mi hijo está gravemente enfermo. Inmediatamente empezaron a caer los dólares y los dólares y los dólares, y con una gran solemnidad, Sri abrió el canasto donde estaba la cobra. La cobra salió como una flecha y se enrolló de inmediato, como si fuera un resorte dispuesto a saltar. Y la mangosta, apenas vio a la cobra, se paró en dos patas y empezó un cierto balanceo muy semejante al de un púgil profesional. Con movimientos de boxeadores, probaba su cintura, hacía movimientos con las manos y miraba fijamente a la cobra. De pronto, la cobra, ante el grito del público, salió disparada de su muelle, salió disparada directamente al pecho de la mangosta. La mangosta la esquivó con un quiebre de cintura y, al pasar la cabeza peligrosa de la cobra, le mordió el cuello y, con las garras de los pies y las garras de las manos, la abrió inmediatamente, dejándole el corazón de fuera, lo que yo pensé que era el corazón. La gente gritó y empezó inmediatamente a aplaudir, pero el aplauso fue detenido por Henry, que gritó: ¡silencio, señores! La cobra ha sido muerta y yo tengo 10 años para preparar una nueva fuente de trabajo. No aplaudan, ayuden si quieren. Y empezaron a caer más dólares. Y Henry pegaba alaridos enormes y le pegaba a la mangosta. Le dio 3 bofetadas a la mangosta por haber matado a la cobra y la encerró en el canasto, y se puso la cobra encima como un collar de muerte, y llorando se fue arrastrando sus canastas y gritando: ¡ay, mi cobra! ¡Ay, mi cobra! ¡Ay, mi cobra! Compraré las medicinas, pero mi cobra está muerta. Y se fue caminando llorando, pero al pasar al lado mío, para mi sorpresa, me cerró un ojo y me dijo: ¡a la vuelta! Y cuando llegué yo con la bicicleta, Henry venía con los canastos y pegó un salto tan ágil como siempre y se sentó en mi parrilla. Y cuando empezábamos a caminar con la bicicleta, él me dijo al oído: ¿te gusta el whisky? ¿Cómo? Le dije: que si te gusta el whisky, por supuesto, tomaremos una botella de whisky. Oye, pero tu hijo. No, hombre, me dijo, ¿qué hijo? Yo todos los sábados compro una culebra en el mercado de las que sirven para comer. Me la mata la mangosta, me la pagan los gringos y yo me tomo una botella de whisky. ¿Me acompañas, mexicano? Te acompaño, Enrique. Borrachita de tequila llevo siempre. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Heraclio Cepeda, este artista mexicano, que su principal contribución ha sido recuperar la historia de Chiapas desde los indígenas en más. Fue un militante del Partido Obrero y Campesino de Chiapas y del Partido Comunista Mexicano. Ha recorrido diversos lugares de Latinoamérica y precisamente dentro de ese recorrido latinoamericano es que Patti Mix se lo encuentra y lo conoce finalmente en Bogotá, Colombia, en este festival que ya hemos venido conversando en varios programas. Contarles que una de las obras más importantes es Tocar el Fuego, que es parte de una tetralogía de libros, y que ha tenido también un contacto directo con el subcomandante Marcos de los zapatistas de Chiapas, precisamente. ¿Y tú leíste Tocar el Fuego? Sí, leí Tocar el Fuego. Me encontré con ese libro en una librería grandota, preciosa, allá en Ciudad de México. La Patti Mix me había hablado de Heraclio Cepeda, que si encontraba algo por ahí me lo comprara para disfrutarlo. Y sí, cuenta la historia de Chiapas de una manera maravillosa, maravillosa, de todos los recorridos que tuvieron que hacer por la selva, a caballo, ¿no? Esto es post-indígena, ¿no? Y además es muy bonito eso, porque Chile, a pesar de ser una tierra tan rica en paisaje y en clima, lo que no tenemos es selva. Exactamente, hay un bosque selvático precioso, frío, en el sur, pero claro, no se compara con esa otra selva. Y es traerla también. Sí, maravilloso. Y cómo con el fuego también fueron abriéndose paso, y cómo muchos indígenas les ayudaban a las grandes familias que habían conseguido terrenos ahí como colonos, por así decir, ¿no? Muy lindo, muy bello, lleno de imágenes preciosas el libro, así que se lo recomiendo de todas maneras. Y es recomendable también escucharlo. Patti Mix nos comentaba en una conversación que la narración de Heraclio es una conversación cotidiana, amena, íntima, y que a pesar de ser un acto escénico, convoca a llegar a un nuevo tipo de narración que es muy cotidiana, es dulce. De contacto así dialógico con la gente. Exacto. Contarles además que la música que escuchábamos después de la historia de Heraclio, cuéntanos tú, es una música un poco sugerida por ti también. ¿Ah, sí? Sí, sí, Lila Downs, me encanta ella, una mexicana canadiense, ¿no? Su madre oaxaqueña, su padre canadiense. Ella es una hermosa mujer con una voz potentísima, que canta tanto en español como en inglés, y que nos presentó el tema de la tequilera, que cuenta la historia de una mujer que, bueno, que cae en los brazos del tequila, ¿no? Y que por eso sufre un poquito, ¿no? Y el tequila la salva de vez en cuando, y es una ranchera. Si muy quieren bien escuchar esta historia de vuelta a la tequilera, descarguen más tardecito el programa en podcast, porque no olviden que estamos subiendo cada uno de los programas a la www.valparaisosuncuento.cl. Hablemos del eneagrama, Caro. ¿Quiénes pueden ir a este taller específicamente? Mira, cualquier persona puede ir a este taller, mayor de edad, ojalá, ¿no? Mayor de 18 años, mejor si es mayor de 21, ¿no? Pero mayores de edad fundamentalmente. Y personas de distintos ámbitos, pueden ser personas que provengan del área de la educación, personas que vengan del área de la salud, del área del teatro, de las artes escénicas. Terapeutas gente, también. Terapeutas, ¿no? También, sí, terapeutas. A pesar de que hemos descrito el espacio como que no es un espacio netamente clínico ni terapéutico, ¿no? No, claro, no lo es. Es para público general, vamos a jugar mucho, vamos a usar mucho también el cuerpo, mucho la gestualidad para encontrar ese personaje que es parte de nuestro relato, del relato que es nuestra propia vida, nuestra propia historia. Y que esos relatos son tan potentes, que pueden muchas veces condicionar nuestra felicidad o nuestro sufrimiento, ¿no? Pueden condicionar en el sentido de determinar muchas veces que el relato que nos contamos acerca de nosotros mismos y nuestra propia historia, por ejemplo, sea un relato optimista, lleno de fuerza, de energía y lleno de metas por cumplir en la vida. Y otras veces el relato que nos contamos es relato de perdedores o relatos de tristes, ¿ah? de amargura en la existencia, y como si eso no fuera a cambiar. Entonces, por supuesto que determina si voy a sufrir o si no, voy a sufrir y voy a ser plenamente feliz como ser humano el relato que me cuento acerca de mi propia historia. Entonces, ver este personaje, caracterizarlo, mostrárselo a otros, hacer un acto de honestidad consigo misma, consigo mismo y con los demás. ¿No? Claro, es un acto también de ir y venir siempre, permanente, ¿no? Totalmente, porque los otros te ven y te espejean, son tu espejo también. Te reflejas en los demás, en cada una de las personas que te rodean y que se contactan contigo, ya sea que tengas mucho amor y atracción por ese ser humano o amistad, o ya sea que algo te moleste, que lo rechaces, algo tiene ese ser que te espejea de ti misma. Entonces va a ser como un viaje también honesto, ¿no? Espejito, espejito. Qué bonito. Sí, mucho teatro, mucho juego. Y vamos a caracterizar a estos personajes, vamos a jugar muchísimo también con la imaginación. Clarísimo como el agua. Demos los datos duros, Caro. Que no son tan duros. Ah. El día viernes 4 de mayo partimos a las 6 de la tarde. De la tarde, sí. Y continuamos todo el sábado desde las 10 de la mañana, el sábado 5 de mayo, hasta las 8:30 de la noche, tarde-noche. Perfecto. Sí, con un intermedio para almorzar y varios intermedios de cafecitos entre medio ahí también del taller. ¿Cómo es lo del almuerzo? Mira, la idea es que cada uno lleve algo que quiera compartir, que podamos juntarnos ahí, o bien, si se decide en el grupo, también puede ser que nos vayamos a comer a algún lado. Eso le resta tiempo a la actividad, porque siempre se demoran en alguna parte. Entonces, mejor como juntarse, pienso yo, a almorzar ahí con la gente que vaya, que cada uno lleve un aporte y lo compartimos entre todos. Me parece muy linda la posibilidad también de compartir, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos de costos y valores. Mira, el taller tiene un valor de 30.000 pesos público general y 25.000 para estudiantes, ¿sí? Uh-huh. Va a ser en Espacio Imaginario, un espacio recientemente inaugurado y que queda en Yerbas Buenas 269A. Yerbas Buenas 269A. ¿Esto es Subida a Ecuador? Siguiendo hacia arriba, exactamente el mismo lugar donde fue la presentación hace algunas semanas de Daniel Hernández, con esto. Exactamente, justamente ahí. Con los clandestinos del arte. Perfecto. Ah, una cosa muy importante, Caro, y es dónde hacemos reserva para inscribirnos en tu taller. Sí, sí, sí. imaginarios@valparaisoesuncuento.cl. Ahí hay inscripciones, informaciones, todo. Más preguntas. Y quizás si alguien quisiera interiorizarse un poco más sobre el Eneagrama propiamente tal. Bueno, el Eneagrama tiene un montón de información en internet de todo tipo, digamos. Yo tengo un Facebook también que tiene que ver con el taller, el taller de Eneagrama y autoconocimiento. Y ahí también pueden encontrar un montón de información. En general hay mucha información sobre Eneagrama que pueden investigar, que está a la mano, que perfecto. Está disponible. Sí. Y si alguien quisiera comunicarse directamente contigo. Bueno, que me escriban a Carola Bustamante G, al final es una G de gato, ¿no? @yahoo.es. Maravilloso. Recordarles que estuvimos en este programa número 50 en la compañía de Heraclio Cepeda, en los cuentos, que es una manera maravillosa de conocer a los narradores, pero quiero contarles de esta foto que tengo aquí. Ajá. Es un hombre de sonrisa amplia. De ojos graciosos. De ojos graciosos. Y con esa imagen ya vamos a comenzar a despedirnos. Caro, muchísimas gracias por tu compañía. Muchas gracias, Sandrita. Muchas gracias, de verdad. Felicitaciones por este programa. Es un programa maravilloso. Lo escucho siempre. Cuando no lo puedo escuchar en vivo, lo escucho en el podcast. También a todo el equipo de Valparaíso es un cuento. Muchas gracias. Para mí es un honor colaborar y aprendo cada día de ustedes un montón también. Entonces es como un ir y venir, un intercambio muy lindo. Ustedes son un equipo muy potente y este programa que conduces es lindísimo, ¿eh? Bella, como una muchas estrella. Gracias. Feliz día de los trabajadores y de las trabajadoras. A todos quienes aportan un granito a que este mundo siga siendo mundo. Y sobre todo, a aquellos y aquellas que aportan a que este mundo siga siendo cada día más humano. Y un abrazo caluroso y especial a aquellos que trabajan para hacer posible también este programa de radio. A Nelson Golot en grabación y edición, a Patti Mix, Caro Millar y Francisco Saldes en el equipo de producción del programa Valparaíso es un cuento. Y a ustedes, un abrazo calurosísimo, lleno de magia, lleno de historias, lleno de viajes. Lleno de eso que quizás suceda. Nos vemos el próximo martes.